que son los camiones, sabes tú, porque hay estrellas y constelaciones. Eso no. Continuamos en 5 pa'l peso, jueves 261-3068-060. Es el medio de comunicación que vas a usar para comunicarte con Radio Comunitaria La Mosquitera. Oh, qué momento este, que es para relajarse y comerse una sopaipilla y escuchar la columna de la Biblioteca Cultural y Popular de La Mosquitera, hoy a cargo de Cecilia Álvarez. ¿Cómo te va, Ceci? Hola, Ángel, hola, Nico, que no lo saludé. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo no? ¿Qué nos va a sorprender hoy la biblioteca? ¿Por dónde nos van a llevar? Bueno, mira, hoy tenemos una, podríamos decir, una, hablar un poquito de una obra que, de alguna manera, podría decirse emergente en cuanto a la apuesta, no sé si, y un poco también a cómo surge, de dónde surge, pero más que todo en cuanto a la apuesta en escena, una pieza teatral que viene de la mano de Gabriel Jiménez, que es un escritor mendocino. Así que la propuesta es hablar un poquito de él. Hemos tenido la posibilidad de, bueno, la compañera María, Valen Fuentes, que hoy tuvo un percance, pero ella tuvo la oportunidad de charlar con Gabriel, y bueno, él le contó un poco varias cositas de las cuales hoy hablaremos. Así que esa es la propuesta de él, con este estilo nublada, con matecitos atados. Matecito y sopaipillas. Claro, no, sí, lo dijiste, pensé. Yo estoy pensando en lentejas, pues. Así que volviendo a hablar de la columna y un poco las propuestas que traemos a veces de lectura y otras que tienen que ver más con lo cultural, hablar a veces de, en este caso, un escritor local y con una apuesta en escena diferente, y que bueno, yo le llamo, si se quiere, emergente, porque en el contexto en el que surge. Pero bueno, antes de hablar de la obra, contar un poquito y situar a los y les oyentes de quién es el autor. Gabriel Jiménez, bueno, como ya dije, es un escritor mendocino, está mucho tiempo vinculado a la poesía, bueno, se trata con justamente una escritura y una poesía en prosa, con un contenido fuertemente crítico, social. Sus obras están marcadas también por esa beta. Y también con un juego con el humor, con la ironía, que tiene que ver un poco con estas contradicciones del sistema. Y algunas de sus publicaciones que él nos ha compartido, Vidrio Molido, del 2009, Coso del 2013 y Motil del 2015. Y bueno, entre toda su producción, hace muy poquito escribió una obra llamada Sirena, que es justamente una obra teatral, que tiene un alto contenido crítico, y lo que nosotros destacamos y que también nos llama o nos tomó la atención y las ganas de querer compartir, es que esta obra gana un concurso nacional de nuestro teatro, del Teatro Nacional Cervantes, y quedó seleccionada entre muchísimas obras. Para la además de la de que ha seleccionado y fue premiada para la puesta en escena, que quedó premiada en abril aproximadamente. Pero si se quiere, lo interesante es que se va a estrenar en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes, va a aparecer colgada ahí, y como la obra fue grabada en diciembre. Pero, como el papel les contó un poquito, fue seleccionado como entre 1.500 obras del país. Y el premio es que esa obra pueda ser puesta en escena. Pero en el contexto que se dio fue el año pasado, un contexto y que nosotros también seguimos transitando, ¿no? Que donde el público no puede hacerse presente, donde el teatro no ha podido, ahora recientemente no, pero el año pasado no pudo abrir sus puertas. Y cuando decía, yo lo pensaba como emergente, es cómo en estas situaciones, que, como la del año pasado, el teatro o lo artístico siempre logra resistir, ¿no? Tiene una, yo creo que ya está muy anclado entre una resistencia y encuentra otra mirada, si se quiere, a, bueno, en este caso la puesta en escena. Entonces, la obra, bueno, se filmó, pero no como una película, sino como una puesta en escena, para que esa obra teatral se pueda ver por el canal. Un poco en relación a todo esto que no se podía estar con público presente, que bueno, todavía ahora estamos en veremos. Y otra cosa interesante para destacar es que, bueno, el elenco está conformado por actores y actrices mendocinas, la escenografía, el vestuario, la música, y el director también es todo local mendocino. Con el protocolo, obviamente, se ensayó y se llevó adelante. Gabriel también nos contaba que además la obra va a formar parte de un festival mexicano, de un festival mexicano prontamente también. Bueno, otra cosa es que esta es una ópera prima de Gabriel en cuanto a incursionar en el género dramático, y que se llevó adelante, como ya les conté, en pandemia, y que cuando se filmó, el único espectador era él quien podía ver la obra, que eso lo hace como, también para, lo pienso, ¿no?, para el momento de la actuación, está el pajarito por ahí dando vueltas. Sí, anda por ahí. Es como, ¿dónde está la mano? Bueno, y me escuché yo. Así que ahí bueno, y entonces el segundo interpretador, y eso también lo pensaba yo en relación a quien actúa, que siempre se produce, ¿no?, esa retroalimentación y la importancia que está el público, que no era un clima, bueno, que es muy lindo para quien lo actúe y lo vivencia. Me estoy escuchando como un eco, chicos, no sé si será yo, pero bueno, ahí. Bueno, y en relación a esto que hablamos un poquito con Gabriel, le preguntamos si es identificado con algún género literario, si tenía alguna búsqueda, o si se movía en distintos géneros, bueno, alguno lo prefería. Y por ahí es interesante pensar que cómo los autores se proyectan o de dónde se proyectan. Y Gabriel nos contaba que se siente mejor en este momento si se quiere nadando dentro del ensayo. Que lo hacía más bien por escribir, no por escribir, sino más bien por una inquietud personal. Y bueno, en relación a esta pregunta, él nos contaba lo siguiente, que lo podemos escuchar y compartir si quieres. Por favor. Bueno, en relación a si tengo algún tipo de identificación con algún género literario, a mí no me sucede eso. Entiendo que a otros escritores puede funcionarles, pero no, va cambiando de acuerdo al momento y de acuerdo a la búsqueda en la que me encuentre. Si bien he publicado algunos libros de poesía o dado a conocer algunas cosas de cuentos o relatos, también tengo incursiones en el periodismo, en redactar contenidos o en el ensayo. Es un género que actualmente me parece muy, muy atractivo y dentro del cual estoy dando algunas vueltas. Y bueno, la dramaturgia también es algo que vengo estudiando y que vengo investigando, y tengo algunas cosas en las que he estado probando, ¿no? Así que no me quedo dentro de un género, sino que trato de moverme en la escritura. Escribo justamente por eso, porque me tengo que estar moviendo todo el tiempo. Ahí estábamos escuchando a este autor que estaban proponiendo, que es es un autor mendocino, un escritor y un poeta mendocino, Cecilia. Sí, estamos en, un poco esto, me encanta esto, de verdad, no estoy macaneando, de verdad te lo digo, me encanta que salga el autoamor dando vueltas por ahí. Hablando de aspectos emergentes. Mamá, Sirenas es la primera obra de teatro que escribo y que doy a conocer. Fue dentro de una convocatoria del Teatro Nacional Cervantes, donde quedó premiada con la producción junto al INT y bueno, como fue dentro del contexto de la pandemia, no ha sido estrenada aún, sino que fue filmada como obra de teatro y en estos días está por ser presentada desde el canal del Teatro Nacional Cervantes. Y va a participar en un festival también. Es raro el formato que ha adoptado, pero bueno, es una obra de teatro. Una vez que sea presentada así, la idea es que esté en vivo, que como el teatro, ¿no? Que sea en vivo y en directo. Es una obra que está anclada en una especie de hiperrealismo, en un escenario que es un supermercado mendocino, donde empiezan a suceder algunas cosas y los personajes se empiezan a vincular de un modo en relación al poder que pueden adquirir o perder dentro de ese supermercado. Un supermercado muy conocido en la provincia, tristemente célebre por algunas políticas que aplica con sus empleados y que, bueno, no conviene. Por lo general no conviene, pero bueno, tiene un eslogan que va por ese lado. Así que Sirenas es una obra que está pronta a ser conocida. Esperemos que pronto también la podamos ver en vivo y en directo. Bueno, ahí estábamos escuchando que está muy supersticiamente está nombrando un supermercado famoso de Mendoza. Sí. Ahí está, me parece que está muy interesante, además del nombre, a dónde se encuentra anclada la obra. Uh-huh. en un lugar local que no sirve solamente como orientación, sino como un espacio también de crítica social. Entonces, en estos escenarios resuenan un poco estos ecos de trabajo, si se quiere, en negro. Sí, en negro, que requiere muchas humillaciones que sabemos y que son voces que suenan, pero que por el mismo temor, ¿no? Son acalladas. Entonces, que aparezca este escenario también es sumamente interesante. Les cuento un poco también de por qué sirena, ¿no? A partir de ciertas sirenas que empiezan a sonar a través de un escenario que comienza con un oro, que es lo que ahí lo cual se maneja o siempre lo incorpora, se produce un robo que corta obviamente esa escena humorística y bueno, y empieza a desarrollarse, ¿no?, toda la obra y con estas sirenas que van a sonar. En relación a este género que lo han incursionado, porque sabemos que es su ópera prima, le preguntamos si la había atrapado y si tenía ganas de seguir buceando por ahí, porque él cuenta también que surge a partir de un ejercicio que él hace en un taller, esta obra, y si bien me olvidé, yo no os había adelantado que el fallo es lo que lo atrae en este momento, pensamos también, ¿no?, que uno, un escritor, la escritora, siempre se mueve en esos géneros, pero no teniendo en cuenta como a veces se nos tiene en cuenta desde lo canónico, de los cerrados, casillas, sino que nos permita ese tenerlos presentes como disparadores para crear, para jugar con mundos, y así como lo hace, por ejemplo, el caso chileno, que es más hiperrealista dentro de esta realidad. Y le preguntamos un poco a eso, que sería el último audio en cuanto a la entrevista. Bueno. Bueno, sí, la idea es seguir experimentando en dramaturgia, que es algo que sigo investigando, haciendo cursos y leyendo bastante y bueno, metiéndome más en este mundo en la medida en lo que puedo. Y sí, hay algunas cosas que están ahí por salir o viendo qué rumbo encuentran. Una vez que salga Sirena, seguiremos con otras propuestas por el estilo y bueno, el género que me está seduciendo un poco más ahora es el ensayo, así que estoy esbozando algunas cosas por ese lado. Veremos qué sale. No estoy en un plan de publicación ni nada por el estilo, estoy más que nada escribiendo desde hace un tiempo. Un poco alejado de lo que es la escena, si se quiere, pero más activo en cuanto a la producción. Así que en ese plan por ahora. Bueno, Ceci, ahí estábamos escuchando el último audio. Sí, donde ahí Ariel, bueno, un poco de eso le contaba, ¿no? Si bien está, tiene cierta apertura, ahora está como moviéndose dentro del estado. Bueno, la idea de hoy era un poco compartir esto, una obra que existe en un contexto de pandemia, que sigue buscando dentro de la literatura, en este caso la dramaturgia o el género dramático, sigue buscando la creación y buscando lugares. Si no están estos aquellos que se dan en la Casa Italiana, que es la Costa de la Escena de Teatro, se sigue conservando, pero con otra, y se sigue con otro entorno universal, que son los que nos están atravesando hoy y que nos invitan, en el lado más positivo, a crear de esos lugares, ¿no? Y a su vez resistir, ¿no?, en espacios donde hoy no se puede estar el público en su totalidad. Que hace que una puesta en escena tenga sentido y lo requiera, ¿no? No sería el teatro lo mismo sin un espectador o una espectadora. Hace que entre esos dos mundos se genere y se entable un diálogo que nos deja, ¿no? Vemos el teatro ahí masticando y pensando. Bueno, eso va a aparecer cuando esté colgado en el canal de YouTube, al cual obviamente invitaremos a que lo transiten y lo vean, ya que tenemos una escena local, un actores, actrices locales y un escritor mendocino. Me parece muy bueno esto, y no deja de ser un consecuente con esto que está transitando, de que él estaba hablando, ¿no? Basándonos en lo que nos dijo, que es el ensayo, que es que, bueno, es una propuesta que invita a la reflexión y a una posible solución, capaz. No siempre los ensayos dan una solución. Y esto que vos estás contando, si se quiere, es un avance de lo que es el paso que iba que está en este momento transitando, ¿no? Sí. Y que de alguna manera lo estamos haciendo todos, como nosotros en la Biblia, los espacios se siguen sosteniendo desde otros lugares, y seguimos siempre en esa búsqueda, como hoy transitando una columna mientras estábamos como a la espera, ¿no?, de habilitar ciertos espacios que ya no van a ser los mismos que antes, pero sí que se pueden, como además de una resistencia, también una incorporación de lo que una pandemia, de un lado negativo, mirando de otro lado, se puede incorporar y enriquecer. Eso, como me parece, para destacar. Buenísimo. Bueno, Ceci, van a hacer un último audio con un texto para compartir, muy interesante. Los invito a que lo escuchen y lo disfruten, y agradecer siempre el espacio y la paciencia hoy fuertemente. No, tranquila. Hay protagonismos que son inevitables. Los que transitamos este camino que es el de ser mamá o ser papá. Hay caminos que son inevitables y protagonismo que no son ineludibles y responsabilidades que son inalienables. Así que, bueno, en fin, un beso a Lauti. Un beso a Lauti y a todas las hijas y los hijos y los hijes de la mosquitera, que son un montón de infancias, y que esperamos que, quién nos dice, quién sabe, que estén acá hablando. Así que, bueno, gracias, Ceci. Gracias, Ángel. Y nos vemos la próxima semana, como adelanto. Tenemos un 24 muy, muy, muy interesante para pensar y reflexionar también desde la infancia. Cierto, porque el 25, posterior al 24, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y nos toca justo el día después del feriado, así que a ver qué nos proponen, veremos. Ahí tenemos una lista muy bonita propuesta. Meta. Nos vemos ahí el próximo jueves. Nos veremos el jueves, un abrazo. Abrazo, abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Cecilia Álvarez. Ella integra la Biblioteca Cultural y Popular de La Mosquitera. Nico, un temita. Vamos a ir con el audio que nos dejaba. Ay, dale, yo la meto la pata, dale. Consejo de mi abuela para lavar las ollas quemadas. No insistas en fregar lo que no sale. Nada se saca con furia ni se limpia con fuerza. Los cuidados siempre son sutiles. Es inútil cualquier intento por modificar lo que el fuego tiñó de negro. No hay químicos ni productos tan fuertes como sus publicidades. Es engañoso querer volver a cero. Hay que dejar los cacharros al sol y que el tiempo seque las costras. Las heridas cicatrizan solas y lo que sobra cae por su propio peso.